Bueno, Pablo Yonto, aquí estamos en la puerta del penal de Trelew, donde hace 50 años se produjo la fuga y luego la tragedia de la ejecución de 19 compañeros y compañeras. Una reflexión. Es muy fuerte lo que ha pasado en estos días, y bueno, creo que hoy va a ser más fuerte que ayer y mañana va a ser lo más fuerte, obviamente, el 22. Para nosotros significa mucho por todo lo que las y los abogados de aquella época hicieron, ¿no? En aquel momento existía la gremial de abogados, que inmediatamente que se conoció la noticia de la fuga, los compañeros se tomaron dos remises y se vinieron desde Buenos Aires para acá, los compañeros abogados que llegaron hasta acá para intentar hacer, bueno, lo que había que hacer en un clima en el que se olfateaba ya que podía ocurrir algo grave, que fue lo que ocurrió después, la masacre. Esto para nosotros, bueno, además de la historia propia de la fuga y la historia propia de lo que pasó en el aeropuerto de Trelew y lo que va a pasar después con el fusilamiento acá en Rawson, para nosotros los abogados en particular, a la memoria nos trae lo que fue la reacción inmediata del grupo de abogados de la gremial, que bueno, sin vuelta, y como hay que hacerlo cuando uno es un abogado militante, venir urgentemente al lugar de los hechos para estar al lado de las familias y de los compañeros. Hay una placa, ¿no?, conmemorativa aquí en el penal. Hoy se va a colocar una, ahora. Ah, bien. Y creo que mañana otra. Pero bueno, estamos todos con la misma emoción de ver a tantos expresos políticos que hoy están acá de todas partes del país. Gracias, Pablo. No, ya empieza el acto. Gracias.